se sumerge, ¿qué sucede? En el agua que contiene un recipiente, sale a flote porque tiene condiciones, o se hunde para siempre y que se embrome, ¿qué será de nuestros buques y veleros? Si te niegas a encontrar su meta centro, cuando piensas descubrir tu gran principio, de los cuerpos en el agua y su equilibrio, Arquímedes, respóndenos por favor. Se pasa la vida entera metido en la bañadera. Arquímedes, respóndenos por favor. ¿Qué pasó con ese espíritu inventivo, que salvó a Siracusa del peligro, ¿cómo harás con los romanos cuando insistan, en sus planes de invasión y de conquista, o te piensas que a nosotros nos divierte, que te pierdas todo el día con tu higiene, ¿para qué necesitamos tus servicios, si demoras en decirnos tu principio, Arquímedes, respóndenos por favor. Se pasa la vida entera metido en la bañadera. Arquímedes, respóndenos por favor.